en el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre de Jesús, me acepto ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza, oh sí Señor, lo que te ofrezco. Dale gloria.